moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage. Buenas noches otra vez, hipstéricos. Sabemos que os dijimos que empezaba a las 10 el programa, pero como sabéis, somos un poco desastres y siempre empezamos tarde y estas cosas pasan. Este ya es el cuarto programa de The Hipster Rover y vengo acompañada, como siempre, de Vera Montessori. Hola, buenas noches, amigos de lo moderno. Underground. Underground. Underground. Hola, modernos underground. Underground. Bueno, sabemos que sois modernos de verdad, no pasa nada. Como sabéis, este es un magazine cultural radiofónico underground, es decir, que estamos por la radio, que hablamos de cultura underground y que somos todos muy majos, no nos odiéis, dejar de criticarnos en redes sociales, cabrones. ¿Nos critican? Un poquito. ¡Nos van a comer el coño, esos hijos de puta! Esa es Vera. Como sabéis, podéis escucharnos por podcast a través de la página de Agora Sol Radio y también del blog de Rosillo Rover, elenarosillo.wordpress.com. Autopublicidad siempre es bien. Junto con Vera nos van a acompañar dos invitados de lujo, que son Diego El Cigala. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No es Diego El Cigala, es Diego Itu. Dilo tú. Diego El Migala. El Migala. Diego El Migala. Y tu Riaga. Sí. Y tu... Bien. Sí. La dislexia hoy me va a poder, así que... No, ya no. Diego Iturriaga es un ex componente de Migala. ¡Bien! ¡Bien, bien! Yo explico esto, es que tengo un problema con Migala y siempre digo amígdala, y esta vez no he dicho amígdala, he dicho Migala. Diego El Migala suena muy bien. Diego El Migala, suena genial. Y junto a él, por cierto, también toca en Caramelos, junto con Charlie Misterio. Y junto a él está nuestro querido, queridísimo, amadísimo Yoki, que viene a hablarnos de su libro, como siempre, y también de su pasado como rockero, ese que tanto quiere olvidar y dejar atrás y nosotros no paramos de recordarle. Buenas noches. En realidad yo no quiero olvidar mi pasado como rockero porque nunca en realidad he tenido un pasado como rockero. Además, pero bueno, en fin. Pues, hoy sacaremos trapos sucios por lo que vengo viendo. Se amenaza la cosa con eso, ¿no? No, se amenaza con que me vais a estar contradiciendo todo el rato. Sin duda, pero para eso hemos venido, fundamentalmente. Bien. Bueno, y un besito a César, nuestro técnico de sonido, que nunca le decimos nada. Hola, César, buenas noches. Hola, César, ¿qué tal? Hola. Qué guapo viene, soy César. Sí, un guapo error. Sí, mírale con la camisa, qué limpia la trae el chaval. Qué bien planchada. Oye, aquí habla al micrófono, que no se te escucha. ¿Cómo que no? A mí se me escucha aunque no hable por el micrófono, porque tengo una voz así... Vamos a cortar esto, César. Pon la primera canción que te he puesto ahí. Gracias. Estábamos escuchando a Kurt Baker y esto viene al caso porque uno de los invitados, Diego El Migala, como decíamos antes, de hecho le conocí ayer por la noche a las 3 de la madrugada en la casa de Kurt Baker y le dije, vente a mi programa a hablar de cosas. Sí, no tenía muy claro yo de qué iba a hablar, pero sí. Dijo, vale, yo sí. Me apunto, ¿de qué voy a hablar? No lo sé, bueno, vale, voy. Sí, sí. Bueno, antes de ponernos con Iturriaga, lo he dicho bien, ¿ves? Iturriaga, Vera nos va a hablar de un tema súper interesante. Bueno, un tema súper interesante. Súper interesante y súper actual porque está ocurriendo ahora mismo. ¡Wow! Estáis a tiempo todavía de llegar a la Monstra, la quinta edición de la Monstra, que es de cine muy cutre, cine muy charro. Oh, nos encanta lo cutre. Cine que vas a. Me mantra el cine. Básicamente está ocurriendo en Rivas hacia Madrid, en el Auditorio Pilar Bardem, que está La Monstra, que es la quinta edición que se hace. ¿La Monstra o La Monstra? La Monstra. ¿La Monstra? La Monstra. Oh. Lo lleva a cabo Campamento Krypton, Cinecutre, que son Paco Fox y Viruete. Un besito muy fuerte a los dos. Un beso. Un besote enorme. Y bueno, también a Campamento Krypton, que... Café, ¿no? Está en está en Rivas. Es en Rivas este año. Es de nuestro técnico de sonido, no, César, este... que se ha motivado con el tema. El año pasado se hizo en Getafe, este año se está haciendo en Rivas. Como veis, aquí participamos todos, Radiado el 15M. Podéis mandarnos vuestros comentarios por redes sociales. Por supuesto, nos podéis seguir, por el blog de Rocío Robert, nos podéis... elenarosillo.wordpress.com. Sigamos. Bueno, básicamente este año se ha centrado en los 5 continentes, que mola un montón, ¿vale? Porque van a hacer un concurso entre las peores películas de los 5 continentes. Tendríamos como representante de África Witch Doctor of the Living Dead, que es un castaño bastante guapo. Básicamente es el doctor brujo de los muertos vivientes. O sea, imaginaos, ¿vale? Una película rodada en la África profunda, ¿vale? En la cuna del ébola. Imaginaos una... es verdad, o sea... Brutal. De Estados Unidos tenemos una película de acción glam de los 80 que se titula Nunca es pronto para morir. O sea, es un concepto, yo lo digo, no puedo estripar nada por derechos de autor. Pero destrípalos, no nos escucha nadie. Básicamente es una pelea entre glitter y glitter modernos y acción. Es como Víctor Lenore en una película, ¿no? Un besito para Víctor Lenore. Un besito para Víctor Lenore. Un beso para Víctor. Luego de Asia tenemos a Scorpion Thunderbolt, ¿vale? Que es un recopilatorio de sketches, ¿vale? Es un recopilatorio de sketches realmente de recopilados de otras películas de serie Z asiáticas, que es bastante bizarro. En Oceanía tendríamos Experimento Mortal. A partir de todas formas que en Australia, en la zona de Oceanía y demás, es la cuna del cine Z, ¿vale? Como representante principal Peter Jackson. Haces una idea cómo es el resto de serie Z. Peter Jackson, ese hizo El Señor de los Anillos, ¿no? Aparte de Señor de los Anillos, hizo Brain Dead y Bad Taste, películas, yo creo que de cabecera de... A mí Brain Dead me gustó mucho. Brain Dead es maravillosa, yo creo que es la... Y Meet the Feebles, entre medias. Meet the Feebles, que fue una decepción para mí, por cierto. No te gustaron los peluches, demasiado poco gore, quizá. No, la movida, yo creo que fue que a lo mejor la vi muy, muy desconectada para mi época. Siempre lo digo, Meet the Feebles es una película que la tenía que haber visto de pequeña. Tenías que haber visto con 14 años. Yo, ¿con 14 años es de pequeña? No, quiero decir, cuando sales de la... cuando sales de la infancia, es Hanson, justo el momento para verla. Después de ver Muppet Show, es... Sí. Yo la cosa es que la vi hace 2 años, Meet the Feebles, es una rareza, es una película muy rara. Y fue una decepción, pero yo creo que porque me pilló fuera de época. Yo creo que posiblemente si lo hubiese visto en la época de Muppet Show, o sea, de hecho es una imitación a Muppet claro, Show. Sí, claro, sí, es como que pasa si los teleñecos fueran... drogadictos. Sí, como si fueran actores reales y qué pasaría detrás del programa. Y de hecho, es decir, sus miserias y que la rana gustado sería Yonki, porque además venía de Vietnam. era una cosa no tenía ningún sentido. Es una película posiblemente además... La cerita por aquí era... Era un hipopótamo. Era un hipopótamo y era además ninfómana y... Luego el conejo con Venere. Sí. Es brutal. Pues imaginaos cómo es una película de... O sea, el concepto, cómo se ha ido arrastrando el concepto de serie B en Australia. O sea, una locura. Bueno, en Australia es la famosa película esta, The Night of the Lupus. Sí. Que es fantástico. La ves y dices, hostia, esta película va a ser de mucho caja hasta que te das que lupus en latín es liebre. La noche de las liebres. Y de hecho, son liebres asesinas. Otra que es neozelandesa es Black Sheep. ¿No la habéis visto? Sí, la de las ovejas estas. ¿Ovejas asesinas? Sí. Oceanía es la cuna. Me han hablado de tienes ovejas, que verla. Sí. Es maravillosa. O sea, es una película que no tiene ningún tipo de sentido cabal, pero no puedes parar de reírte. O sea, ovejas, zombies, asesinas. Es como... Bueno, de momento gana Australia. De momento va ganando Australia. Es un concurso, ¿eh? Y luego tenemos que ahora mismo... ¿A qué hora...? Mr. Tomudos ya son legendarios, Rosillo. El doctor este africano a mí me llama la atención poderosamente, ¿eh? Me han contado que es un mierdón como un piano. Por eso me llama la atención poderosamente. Es un mierdón como un piano, ¿no? De hecho, ¿de cola o de pared? Es un teclado Casio. Es un pequeño Casio. ¿Como los que utilizaban Sidonia en el último disco? No, de los que te regalan la comunión. El último, de hecho, ahora mismo, a las 22:22, justamente, porque tengo la programación, están empezando a emitir la película sorpresa que es de Europa. No han querido decir el título, de hecho, seguramente... Es decir, que no lo sabemos. No lo han querido decir. Es una película sorpresa, ¿vale? Vale. Y ahora a las 12 se va a votar a la mejor película. Oye, no podemos llamar a nadie. Bueno, que la peor escribas. En este caso. O sea, la mejor peor. O sea, es un efecto muy divertido. La peor en este caso. Lo más peor. O sea, lo más peor. Lo más abyecto. O sea, yo he tenido... Me gusta esa palabra. Abyecto. De hecho, he tenido la suerte de asistir a un par de eventos de videofobia, de cine cutre, de todo este grupillo de gente que hace películas. O sea, que pone visiones de películas. Sí, de programa y más. Y son caviar. O sea, de verdad es que son caviar. O sea, yo recomendaría que sigáis muy de cerca cine cutre, videofobia. Incluso hubo un proyecto que era Trash entre amigos, no sé si lo habéis llegado a... Bueno, era de la compañía de Vigalondo y demás, que ponían las peores películas trash que te podías... Porque además suelen ser eventos gratuitos, como en este caso, como la muestra es absolutamente gratuita. Y son, es un ratito, ¿no? Son como dos horas que te lo pasas muy bien. Que es un rato que desconectas, que te rías de verdad, ¿no? Porque dices, joder, qué mierda de película es esta. O sea, es una película, son películas que no tienen ninguna pretensión vital, ¿sabes? Que es maravilloso también. O sea, bueno, ser malas. Además, estas películas se disfrutan el triple si las ves en una sala de cine. Justo, es decir, justo. Si las ves, yo todavía recuerdo, hemos hablado hace un minuto de este tío de... Peter. De Peter Jackson, joder, se me había olvidado. Peter. Nuestro amigo Pete. Y recuerdo haber visto en Unimagfic el último año que se hizo Brain Dead en el cine, en los Ideal, como parte de la programación del festival. Se quedó pequeño la sala, tuvieron que llevar una más grande. Y yo luego he visto esa película en mi casa y no me ha dado ni. No me ha hecho ni la mitad de gracia. No. O sea, era como una especie de catarsis ahí colectiva y la gente se descojonaba, pero de lo que se estaba descojonando los demás, del resto de la gente pegaba gritos, claro, pegaba cosas y era magnífico. Más, yo creo, ya para cerrar este bloquecillo. Sí, porque César, en nuestro técnico de sonido, se ha levantado. No, de la es que mesa, está pitando, nos está pitando. Está acoplando algo, ¿verdad? Sí, está acoplando. Yo creo que no tengo el móvil en la mesa. Rosario, culpa tuya. Parto no. de teorías de, no sé si conoces a Bandura. Bandura era un psicólogo de los años 70. Eso te lo dejamos a ti, Montessori, que eres la versada en el asunto. Futura doctora Montessori. Básicamente, vale, Bandura, con esto quería cerrarlo, vale, Bandura tiene una teoría, que es la teoría respecto a los medios de comunicación, que es la teoría de la catarsis. Que es que tú, a base de ver tanta mierda, te desfogas de violencia. O sea, eso tiene una explicación para ver este tipo de películas. O sea, sales... Bueno, siento poner el punto pedante, pero esa teoría no es originaria de ese psicólogo. No, pero él la aplicó a medios. Ah, vale. La teoría de catarsis, sabemos que viene de los antiguos filósofos, de los clásicos. Pero Bandura... Me ha gustado esa voz. Los me ha gustado. Filósofos de... La ¿Crees? Cosa... Te reto. ¿Crees que puedes hacer todo el programa con esa voz? ¡Hombre, claro que sí! Hablemos, ¿seguro? ¡Hablemos de no, hombre! No, ahora en serio. Te está saliendo un poco gallego ahora, de repente. Sí, escuchadme, ¿qué le damos a Vera si es capaz de hacer todo el programa así? Joder, yo una puñalada me pone nervioso. No, yo en preferiría serio. Que no lo hicieras. Si un premio, un premio. No, le damos un premio. Dame más alcohol y ya está. Se tiene que doblar en inglés también. Así y en inglés, Vera. Y subtitularse. No lo puedo hacer en directo, o sea, no puedo poner dos... Ya has cambiado, ya no tienes claro, ningún premio, no, perra. Paréntesis, quiero decir que no puedo hacer dos voces en directo, o sea, no soy José Luis Moreno. Quiero decir que yo tengo mis límites... Y te lo agradecemos. No eres la niña del exorcista, no eres Reagan, que no. Era capaz de hablar con tres voces ahora. Bueno, Vera, siento decirte que se te está acabando el bueno, tiempo... Bueno, en acelera. Modo de conclusión, ¿vale? Ver una película trash, o sea, insisto, ver una película trash, del género trash, underground trash, te deja muy relajadito. Y yo creo que hemos evitado muchos asesinatos y muchos asesinos en serie gracias al cine trash. Así que un fortísimo aplauso para el cine trash, para la muestra y para estos chicos que se lo están currando gratis. Gratis. Y son mis seres, fortísimo abrazo. Abrazo. Fortísimo abrazo. Fortísimo abrazo para Campamento Krypton, Videofobia, Cine Cutre y demás, porque de verdad se hace un gran trabajo por el cine trash. Como ya sabéis, Vera es nuestra punk hipster del programa. El año pasado, madre mía, cómo se me va la cabeza. El programa pasado estuvo hablando del movimiento Yes We Fuck, ahora nos habla de cine trans. No quiero saber lo que va a ser la semana que viene. Trash, no trans. Trash. Underground. Underground. Underground. Por favor, César, pon música y acaba con esto. Trash. No se ha parado la canción. Ha sido culpa de vuestros ordenadores. Esto no ha ocurrido, ¿vale? 404. Estábamos escuchando un clásico de Patrullero Mancuso. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho muy bien. Diego. ¿Qué tal? Mi gala. Hola, Diego Almigala. Hola, buenas. Estábamos escuchando El Chico con Ruedas. Por favor, explícanos un poco de esta canción, porque la has elegido. Porque hay que decir que Diego, aunque no lo parezca porque está callado y no le dejamos hablar, va a ser el DJ de este programa. Sí, hemos elegido un poco las canciones según la conversación que tuvimos ayer en la terraza de la casa de Rocío y de Kurt. Sí. Entonces, más o menos, ya estaban elegidas anoche casi. Sí, yo estaba mirando una lata de cerveza que se había quedado en una maceta y mientras tú me contabas cosas. Y había una argentina. Y una croata. Una croata y uno con barbas. Ese era mitad subterfuge. Sí. Sí. La Subter. Underground. Qué internacional todo. Qué vida tan cosmopolita. ¿Verdad? Yo estaba en mi casa viendo El Rojo Vivo, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, jamás. Vale, dejemos que se explayen estos dos antisociales. Diego Almigala, por favor. Es que lo cuento, ¿no? Claro, por favor, claro. Cuéntalo. A ver, esta canción está elegida porque ayer toqué con Charlie Misterio y con varios, ¿no? Con Blanca respira, la casa. Respira. Y es que tiene mucho tirón. Sí. Y bueno, hicimos esta versión, una versión de Patrullo Mancuso, el Chico con Ruedas. Lo hicimos en Móstoles, en el Festival Autoplacer. Y están sucediendo muchas cosas en Móstoles, ¿verdad, Oyoki? Sí, es maravilloso Móstoles, un fantástico sitio para vivir. Todos los que vivíamos ahí nos estamos yendo, así que la gente puede ir a vivir allí ahora y disfrutar de las maravillas de esa ciudad dormitorio con tanto pericamento en la Comunidad de Madrid. Prosigue, Diego. Se pintan naves industriales. Por ejemplo, se pintan naves industriales. Saludos a Juan. Te hacen un museo ahí en un sitio y fin. Verá, Dios, no llores. Deja de llorar. Jamás Al Rojo Vivo dio tanto para un sketch, ¿eh? Es que Verá está llorando. Es que el otro día tocamos con Charlie, ¿no? Con los caramelos, sí. Tú sigue. El juglar. Y entonces dice Charlie, y ahora va a venir a tocar conmigo Diego de Migala. Y la gente dice, ¿Diego de Migala? O sea, que la equivocación no viene de hoy, ¿no? No, y entonces yo salgo ahí, la gente esperándose, un melenudo con anillos de oro. Y la gente se queda totalmente defraudada y dice, ¿de dónde has sacado este hipster? Y yo no tenía ni pinta de hipster ni nada. Bueno, sí, lo tengo. Si te viera Víctor Lenore. Otra vez, un besito a Víctor Lenore. Un beso, Víctor. Contéstame los mensajes de Facebook, por favor. Bueno, Víctor Lenore. Entonces elegimos esta canción por esta razón, porque hicimos la versión de Patrullero y estuvimos hablando de esa época, de la época de Patrullo Mancuso, que tenían otros grupos como Pretty Fat Luck, Solex, Guillermo Monge y la Luli. Un saludo a Guillermo. Un saludo. Y a la Luli también. Hola, Luli. Y nada, pues estuvimos un poco hablando, pues bueno, también hablamos de Víctor Lenore. Por supuesto, de hecho nuestra amistad comenzó hablando de Víctor Lenore. Claro, estuvimos hablando. Un saludo, Víctor. Del libro que le hicisteis una entrevista el otro día y bueno, tal. Sí, hace 2 semanas. Sí, pues eso. Y hablamos de los fanzines que había, los Malsonando, que era Víctor, estaba ahí, las lágrimas, los Culcine, tal, no sé qué. Entonces, pues bueno, un poco de eso estuvimos hablando. Yo me quedé extasiada y te dije, ven a mi programa. Y he venido. Y has venido. Sí. También me hablaste un poco de Migala, por supuesto, que ya lo hemos repetido suficientes veces, de Caramelos, que es con los que estás tocando ahora, con Charlie... Ay, mierda, Misterio. Y bueno, también he leído por internet que habéis tocado junto con Ataque de Caspa, que es un grupo que ¡Qué grandes! Me encanta. Sí, sí, sí, qué grandes. Verá, se has citado ya. Sí, sí, no, o sea, me flipa. Se le han caído las bragas, está haciendo No, pero me flipa, de verdad, Ataque de Caspa me flipa. Yo no toqué con Ataque de Caspa, vaya, o sea, estaba Charlie. Yo empecé a tocar hace 4 conciertos con Charlie. Vale. De hecho, ahora han sacado, perdón un segundo que interrumpa, ¿no? Han sacado como un disco tributo, si no me equivoco, a Ataque de Caspa, ¿o...? Sí. ¿Han sacado...? ¿Sí? No lo sé. Vale, pues... Es que no lo sé. Estoy casi segura que han sacado... Friki. No soy friki, soy friki. Formada en la materia. Eres una friki. Pues eso, os recomiendo que escuchéis Ataque de Caspa, que de verdad son maravillosos. O sea, son, para mí son un caviar. El caso es que googleando el nombre de Diego y tú, Riaga, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Vale. Es con latina. Que te den. No, no es con latina, es con Y. Ya díselo, Diego. No sé, pero da igual. Soy una chica muy traviesa. Te voy a dar lo tuyo después, ¿sabes? En fin, hablan googleando tu nombre con Y. Que ya lo sé. se habla de mucho del ultrapop, de fanzines, y tengo aquí un cacho de trozo de una reseña de un fanzine, Feedback Cine, que dice, y te lo leo, y tú me dices qué opinas al respecto: tachados de pretenciosos casi con la misma intensidad con la que se les adjetiva de genios, la suya es, en opinión de quien esto suscribe, una de las trayectorias más interesantes surgidas en el panorama nacional de la segunda mitad de los 90. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Tenés que ver que, con algo con M.A. Martín? No. ¿No? No. ¿Pero conoces un poco la obra de...? No, M.A. Martín, no, ¿por qué? Brian, no, porque de repente... Me encanta porque yo quise ir al baño. No, con lo que es todo el tema de la evocación fascinera y demás, sí que me recuerda mucho a un dibujante, el de Subterfuge, de hecho, el creador de muchas portadas de Subterfuge. Ah, sí, bueno, sí, he visto sus cómics, sí. Pues me ha recordado un montón, ¿no? A esta época, ¿no? Del 90 y pocos. Sí, que... yo en esa época, pues bueno, además en el Víbora salían sus historietas y demás. Y pues sí, es la misma época. No conozco, aparte de Subterfuge, de a Carlos y a Gema, no conozco así ni a los dibujantes. Ni, no, pero vamos, que es lo que me ha recordado un montón el fragmento, este fragmento en concreto, a todo esto, ¿no? Sí, pues eso, siempre, pues bueno, cuando haces cualquier cosa, pues siempre vas a tener un poco, pues, de snob, pues sí. Yo estoy muy a favor. ¿No? Claro, es que yo estoy muy a favor de ser pretencioso y de ser snob, ¿no? O sea, dice snob, pues snob es alguien que a veces se fuerza a ver cosas que no vería. Exacto, si interesara por algo más, claro, allá de lo que nos ofrece lo mainstream. Claro, yo te hablé de los discos con 14 años, el primero es Violent Femmes y el This is the Modern World de Jam. Uh-huh. Pues con los Jam tuve que ser un poco más snob, porque me gustaban menos que los Violent Femmes, pero lo escuché y me terminaron gustando mucho ese disco. Fíjate que yo, como anécdota personal, me pasó con Family. Con Family al principio eran empalagosos hasta con furia, sí. Y a base de forzarme, en plan de esto tiene que ser bueno cuando hay tanto... Me han acabado gustando mucho, o sea, es uno de mis grupos de referencia. Claro, es que se puede ver desde los dos puntos de vista. Cuando te tienes que forzar a escuchar algo, puede que en realidad ese algo no sea tan bueno como si te entra por los oídos directamente y te gusta, o de la segunda parte, y a lo mejor para encontrar algo diferente tienes que forzarte a escuchar cosas que a la primera oída no te gustan. Sí, hay un límite para todo también. Claro. Sí. Estoy escuchando esta obra de John Cage. Llevo 45 minutos. Y me estoy intentando golpear la cabeza contra la mesa. No, llevo todos los días de la semana intentando que me guste. No puedo. ¡Ay! Perdón. ¿Cuáles son tus límites musicales? Porque, sí, porque también... nos está mirando con una cara de... ¿Nos va a matar? No, porque os voy a matar. Yo soy una persona muy pacífica. Hijos de puta. Soy una persona pacífica. Putos snobs. Hipsters de mierda. Pero cuando Oyoki era indie. Yo tengo gafas de pasta. Oyoki era indie. Es importante mencionar que Oyoki... Pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, luego hablaremos de Oyoki en la entrevista que pasa, le voy a hacer. Lo que pasa es que a mediados de los 90 todo el mundo fue indie. Tuvo, aunque fuera media hora. Es decir, hasta... Todo el mundo fue... Pero si solo eres indie media hora, no eres indie. Pues por eso, yo no fui indie. Es que esto es así. Bueno, pero lo tuyo no fue media hora, Oyoki. No, perdóname, pero que esto no fue... Además, no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de los límites musicales. Yo el problema es que tengo muchos límites musicales. Uh-huh. Es decir, y yo supongo que a Diego le pasará un poco igual. Las personas que nos gusta la música de verdad... la mayoría de la gente toma la música como algo que hay de fondo y no le puede prestar atención. Yo soy capaz de ponerme de mala hostia y estar de mala hostia toda una noche porque entro en el primer garito donde entramos y me ponen una música que no me gusta y ya estoy de mala hostia. Y la gente dice, oye, ¿qué más te va? Si estás con tus amigos, estás hablando y ya, pero lo que hay por debajo me desagrada tan profundamente que no soy capaz de sustraerme a ello y ya estoy de mal vinagre. En el fondo eres también un snob. Sí, no, sí lo soy, sí, por supuesto. Y delicadito también un rato. Pero... No, pero a mí, admití que también me pasa lo mismo. Me pasó en Granada, en un garito de Granada, que puse una de I got the feeling. Sí. Esa noche dormí fuera del albergue donde estaba con mis colegas porque me enfadé con ellos. Pero si mola. Señor, dame paciencia. Bueno, yo en realidad tengo que decir que mis límites... Una cosa que odio profundamente es cuando... A ver, lo voy a explicar de la siguiente manera. A mí particularmente no me gusta el flamenco, ¿vale? Pero lo respeto. O sea, no lo oigo, lo dejo ahí para la gente que le guste, pero lo respeto porque no lo entiendo. Creo que no me gusta porque no lo entiendo. Pero lo que me toca los cojones son los tíos que dicen, vamos a hacer flamenquito pop. Hostia. Y eso me toca los huevos profundamente. Es decir, o vamos a la rumba. Dice, la rumba catalana, Peret y tal. Pues no me gusta, lo siento, chico, pero no me gusta. Pero lo respeto, ahí está. Pero que vengan unos gilipollas como Estopa a decir, somos guays, mira, somos igual que vosotros, llevamos una camiseta rota y una barbita de dos días, y además vamos con nuestra gente a tomar tapitas en el bar y vamos a tocar una rumba. Oye, y digo, ¿qué se está es metiendo que con Estopa? Yo cogería un que se queda a gusto. Sí, pues ya está eso. ¿Qué cogerías? Cogería, pues, no sé, un arma, el primer arma que tuviera a mano, es que, en fin, dinamita, goma 2, TNT, trilita. Una botella. He de confesar que a mí me pasa con el concepto de pop. O sea, yo soy bastante maniática del punk y del pop. Me pasa en el momento que te salen unos Dorian, te salen unos... que es como que me empieza a hervir la sangre por dentro, ¿no? Es como... ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Y por qué hay mucha gente cantando? ¿Y por qué se saben? ¿Y por qué no mueren ya? ¿Por qué no se explota? O sea, porque mola. ¿Sabes otro límite que yo tengo? ¿Cuál? Cuando vas a un concierto y el o la cantante hacen algo y todo el público lo imita. Sí. Hostia, ¿sí? No puedo con eso. Es que el cantante levanta las manos y hace así, a un lado y a otro, y todo el mundo haciendo el gilipollas. Y dices, no puede. No, o sea. Sois unos amargados. No, esto. Sí, no, no. Yo he llegado a la conclusión, como yo ya tengo una edad provecta, ya me ha dado tiempo a reflexionar sobre mi vida y tal, y entonces yo he llegado a la conclusión de que es que yo no sé divertirme. Yo, o sea, tengo la íntima convicción de que me pasa eso, que soy un petardo. Ahora me divierto con Maruenda, o sea, yo he descubierto los sábados por la noche a Maruenda. Sois unos snobs, solo podéis divertiros con cosas que solo tenéis vosotros. Bueno, con Maruenda, Charlie tiene el movimiento maruendista de Lavapiés. ¿Sí? Y está, oh, Dios sí, mío. Oh, Dios mío, sí, es un otro proyecto, el proyecto más de proyecto del grupo más, pues bueno, el grupo maruendista de Lavapiés. Y bueno, hay una página, hay un pues Facebook. Voy a buscarla, de verdad, porque en casa somos fans de lo bizarro de que es Maruenda. Ah, pues únete al movimiento que está muy bien. Pues yo tengo que decirte que tengo una prima que su marido trabaja para Maruenda. Mi padre trabajó para Maruenda. Es que es maravilloso. Madre todo, mía, es que todo el mundo ha trabajado para Maruenda. ¿Tú sabes eso de los 5 grados de separación de Kevin Bacon? Podemos hacer en español los 5 grados de separación de Maruenda. Totalmente. Mi padre, como buen diseñador gráfico que es, trabajó en el periódico de Maruenda. Un besito, hijo de puta. Y... Hola, papá de Vera. No, a mi papá no le llamaba hijo de puta. Él llamaba a Maruenda, hijo de puta. No, pero, hola, papá de Vera. Pero Rosillo, lo único que he hecho es mandarle un beso sí, a mi padre. Sí, mi papá es un santo. Yo no he dicho que tu padre sea un hijo de puta. No, pero mi padre es un santo. Pues eso. Mi padre está trabajando muchos años. ¿Por qué estamos hablando de tu padre? Estábamos hablando de música. De Maruenda. Mi padre tiene muy buen gusto musical. Ay, madre. Bueno, vamos a continuar con otra frase que he sacado googleando el nombre de Diego Iturriaga con Y. Por internet, deja de partiros el culo, hijos de puta. De pequeños me decían, cuando llegaba a clase, lo primero que estaba toda la clase haciendo, y tú, Riaga, vaya, Braga. Era mi saludo cuando llegaba a clase. ¿Sabes que me hace ilusión esa anécdota? Porque siempre que tengo que decir mi segundo apellido, tengo que contar un chiste para que la gente sepa escribirlo. Entonces, que tú también tengas que hacerlo, me une en comunión contigo. Bueno, perdonad, os recuerdo que estáis hablando con uno que se apellida Oyoki. Con dos L. Con dos L y con Q. O sea, quiero decir que lo mío se multiplica exponencialmente. Yo lo más gracioso es que nunca sabré mi apellido. López. No, ese no es mi apellido. Montessori, ya está. Montessori, ya está. Lo sabe todo el mundo. No es López. Lo gracioso es que no es López. Pero si te he googleado. ¿Por qué me has googleado, Elena? No sé, pienso mucho en ti por las noches. Como iba diciendo, voy a recitar de nuevo una cosita relacionada con Fantasy Bar, que fue otro grupo en el que estuviste involucrado, uh-huh. Esta vez de indie rock, que dice: tanto el tesón como la amistad son culpables de que quieran Stephen, ¿lo he dicho bien? Sí. Bien. En tiempo bajista de Migala o Los Planetas, sí, también lo he dicho muy bien, haya decidido arrojar luz sobre el lado más vulnerable del pop, dando vida a una idea que ha tardado más de 8 años en prender, y que sin embargo prendió rápido. Porque no, sí, no sé si sigue en activo, pero... Claro, no, estuvimos, sacamos un disco y bueno, eran las canciones de Kieran. Y bueno, participamos varias gente de Migala, el batería, el bajista y teclista y yo. Y estuvimos, pues eso, pues bueno, haciendo maquetas, grabando, y al final fuimos al estudio y sacamos el disco. Y no, luego pues la verdad es que bueno, era un proyecto de Kieran y los otros nos desvinculamos. A mí lo que me interesaba realmente de la frase era el lado más vulnerable del pop. Era de lo que me gustaría que hablaras, aunque lo que has dicho también está muy bien. No te estoy condicionando para que me cuentes nada. Supongo, las canciones de Fantasy Bands son de Kieran, entonces supongo que la vulnerabilidad, lo he dicho bien, no. No. Pues hablará de ellas. Es como cuando ves a alguien que tiene un estado mental vulnerable, digamos, por ejemplo, Antonio Vega cantando El sitio mi recreo, por ejemplo, hay algo así. Vale, me ha quedado claro. Vamos a aprovechar que hemos hablado por encima someramente, vamos, que les he mencionado ahora a los planetas, para poner otra de las canciones seleccionadas por Diego en mi gala. Y César, por favor, procede. Se desterraba por un disparo de precisión, por un anuncio de televisión. Los escombros de tu casa te hicieron ver que se fue desmoronando. Nos esconderemos del arcángel exterminador de su rifle de protección. Yo lo vi, yo lo vi. Me da igual si os lo creéis o no. Yo lo vi, yo lo vi. Bueno, como ya habréis comprobado los que estabais atentos, me he metido la gamba, pero muchísimo, porque ¿qué no... va, qué va? No has metido la gamba para nada, porque Grupo Expertos en Sol y Nieve, que es el grupo de Jota, de Los Planetas, tiene una versión de esta canción, que es de Surfing Bichos. Muy bien, mira, en realidad lo iba a explicar Diego, pero... Ah. No, pero lo has explicado ya, no, mejor, no, pero... sí. Ay, perdona, Diego, ¿puedes explicar? Pues mira, pues que hemos anunciado esta canción como si fuese de Los Planetas y resulta que no, que no es de Los Planetas, es de Surfing Bichos. Claro, que he metido la pata, que yo quería decir Surfing Bichos y he dicho Los Planetas, pero sí. Bueno. Creo que la semana que viene vas a hacer un especial versiones, ¿no? Voy a hacer un jueguecito. ¿Os he traído un juego? ¿Os he traído un juego? Vamos a jugar a un juego. ¿Ahora? No, de la semana que viene. Es que no hay ni propuestas, vamos a jugar a un juego. ¡Bien! ¡Vamos a jugar! Venga, no, además es un especial Halloween, es un especial Halloween. Oh, se me acabo de romper la silla. De hecho, joder, lo has dicho con un sonido que parecía otra cosa. No, es que acabo de medio caerme. ¿Estás bien? Hay una parte muy interesante del indie que sí que me gustaría comentaros, que es la parte de grupos que versionan a grupos, que me fascina. O sea, yo soy una junkie de las versiones de grupos. ¿Vosotros tenéis alguna versión de algún grupo? ¿Habéis hecho alguna vez alguna versión? Sí, de hecho, ahora con Charlie, con Los Caramelos, hacemos versiones, pero a mansalva. O sea, pero de un día para otro, incluso ayer tocamos en Móstoles, que lo he dicho, por la mañana estaba mandando correos electrónicos diciendo vamos a hacer esta de Los Ilegales y vamos a hacer esta de tal, no sé qué, esta está en la y tú de los nervios diciendo vale, muy bien, te acompañaremos un poco, ¿no? Si no te dejamos solo. Y sí, sí que hemos hecho versiones con mi gala, hicimos de The Cure, de Galaxy 500, de Leonard Cohen, de Masi Star, de... Oh, Masi Star es brutal. Mm. Vale. En el primer disco sacamos Fading to You, de Masi Star. Estás saltando cada dos por tres. Me encanta, me encanta. No, estoy llorando por dentro, estoy llorando la emoción. Por fin alguien entiende cuando hablo y me siento muy feliz. Este va a ser el programa favorito de Vera Montessori. En... Estoy de verdad, la primera vez que siento que mi sangre fluye por las venas. O sea, de que no saber lo que... horchata. No, no, o sea, mis venas han cambiado a rosa. No, siguen azules, pero... ¿Y el pelo sigue verde? Sí, pero eso no va a cambiar. Ni por muchas duchas que me meta. Pobrecita. Pero es verde natural. Sí, sí, sí, es verde natural. Es así. Bueno, ahora me gustaría hermanar un poco a Oyoki y a Diego El Migala. Es que me encanta. Riala. Es que me encanta Diego El Migala. Es que te vas a quedar con el mote porque el apellido es muy complicado, ¿sabes? Ya me he quedado, ya me quedé hace tiempo, sí. No te molesta, ¿no? No. Bueno, y si te molesta me da igual. No, yo no. Vamos a hermanar un poco a nuestros dos invitados antes de... Te voy a hacer una entrevista, de verdad, oye, que me estás mirando en plan de venido desde Navalcarnero. No, hombre, no, por Dios, en con absoluto. Y el rato bueno que estoy pasando aquí. Con la Vespa desde Navalcarnero. No, pero yo voy a Vespa donde... Yo voy en Vespa a donde haga falta. Esto es así. La Vespa es un medio de transporte de lo más versátil y te planta en cualquier parte en unos minutos. Aunque vivas en Navalcarnero. Como iba diciendo. Que está más lejos que Móstoles. Como iba diciendo, mientras Verano saca fotos mientras fuma, es una cosa impresionante. Que no fumamos, que aquí está prohibido fumar. Ah, perdón. No estamos fumando. Me he perdido. Que voy a hermanaros en comunión. Un hermanamiento. Porque Oyoki, que es lo que estábamos avisando de antes, tocaba en un grupo ya desaparecido del mismo periodo en el que estuvo presente Migala, que es la segunda mitad de los 90, que fue Criaturas Celestiales. Después se pasó a Moscú y después dejó la música. Hasta los cojones estabas. No, tuve alguno más después. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pues cuéntanos. No, tampoco tiene mayor importancia. Es decir, pero que bueno, que Moscú no fue el último grupo. Tampoco voy a contarte mi vida, que hombre, que no es eso. Que no, ¿para qué te traes que no entonces? Que no es cuestión de eso. Pues, bueno, pues tuve otro grupo que se llamaba No. Bueno, tienes, es presente, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora mismo estamos en parón. El guitarrista forzoso. Está en Londres. Efectivamente, está fuera. Un no, saludo está al guitarrista. ¿En dónde está? No saben dónde está el guitarrista. El guitarrista ha desaparecido. Está en Gales. Apuntan por aquí. Me encanta lo de Vera haciéndose selfies. Los selfies de Vera ya son legendarios. Es un mecho ojo. Vale. Muy bien. Pues me gustaría que hablarais un poquito por encima. Tampoco hace falta meterse mucho en cómo fue este periodo musical, segunda mitad de los 90, en el que aparecen los planetas, en el que el indie empieza a desarrollarse y que Oyoki odia tan profundamente. De hecho, si queréis ver sus 5 razones para odiar los 90, podéis meteros, como no, en The Rosillos Robert, elenarosillo.wordpress.com. Y, no sé, hablándonos un poco. Bueno, pelear, fight. No, es que tampoco hay, en fin, es que no sé, me pones un aprieto, pues, estoy aquí con un representante precisamente de uno de los grupos que tuvieron más predicamento durante esa segunda mitad de los 90. Pues que a mí particularmente, a ver, sí que es cierto que yo tuve que vivir, me tocó vivir los 90, ya tengo una edad, entonces me tocó vivir desde el principio hasta el final los 90. Y la primera mitad fue, para mí particularmente, fue muy desastrosa, porque vino el grunge, en los 80 habíamos tenido un exceso de todo y de repente la digestión de ese exceso de todo se convirtió en una especie de cosa completamente anodina. ¿Te puedo interrumpir un vulgar momento? Sí, hombre, tú me puedes interrumpir la vez que quieras que pases tu programa. Ah, vale, gracias. Muy bien, cuéntame. No, es que tengo a un oyente que me está diciendo que pegue a Alex de Migala porque dejaron el grupo. Un saludo a Marlon de Anclift, un cantautor que te cagas, que te pegue. ¿Qué te parece? Un saludo, Marlon. Ya puedes continuar. He perdido ya el hilo, no sé qué está diciendo. Rosillo, estás a tu rollo aquí, no le das bola a los invitados. Que llegó el grunge. Pues eso, que de repente la gente dejó de llevar hombreras y pelos cardados y tal, que sí que es cierto que son un poco excesivo, pero de repente la gente empezó a peinarse con el pelo cortado a bocados y con camisas de cuadros, y todo era aburrido y coñazo. Y luego la segunda mitad de los 90 convivió esa tendencia coñazo con una especie de revival de los 80, pero cogido por es decir, hay muchas cosas en las que fijarse de los 80, algunas buenas, y esos grupos, incluido Criaturas Celestiales, el grupo en el que yo estuve, y aquí tengo que hacer un poco de autobombo. No de autobombo, sino todo lo contrario, es decir, entonar un mea culpa, pues es cierto que nos fijamos, yo creo que en lo peor que había. Es decir, de repente aparecieron un montón de señores de 30 años cantando que qué guay era ir a Elisti con sus zapatillas de tres rayas y besar a la chica que te gustaba. O sea, un poco patético. De repente que unos señores viejos se pintaran pequitas. Y, era un poco raro. Entonces, nada que ver con lo que estaba haciendo Migala, por ejemplo. Claro, por eso te digo, es que convivió durante un tiempo el indie que había empezado al principio de los 90, como Los Planetas y demás, que para mí es un grupo súper... es decir, es un grupo hipervalorado o sobrevalorado, mejor dicho. A mí particularmente no sé, nunca me han dicho nada. Y convivió esa tendencia de esos grupos con luego lo que vino del tontipop, que fue lo que abarcó de esa segunda mitad hasta primeros del 2000. Entonces a mí me pareció una época que, chica, no sé, pero es que luego lo que vino en el 2000 tampoco era mucho mejor. Entonces, no sé. Yo creo que hay una línea muy diferenciada del indie. Ojo, sí. Perdona, y perdóname, el artículo al que hace referencia Rosillo, que es un artículo que escribí para su blog, efectivamente, que se llama 5 razones para odiar a los 90, es que es cierto que parte de lo que digo ahí, de lo que cuento, pues son cosas que pienso, pero también está hecho con una intención paródica, es decir, un poco para tocar las narices. Es clave de humor, claro. Está hecho un poco de clave de humor. Porque sí que es cierto que en los 90 hubo un montón de cosas buenas, es decir, el disco, no sé si llegaron a sacar un segundo disco, pero por ejemplo a mí el disco de Elástica me parece uno de los mejores discos que he hecho jamás, sí, de los 90, y ese disco está Garbage, de puta madre. Diego Migala, hola, por favor, que estás en silencio aquí, y esto te afecta personalmente. No. Arsa, vamos, maestro. Arranca. Me pasa un poco como cuando hay estas generalizaciones, digamos, pues, sociológicas, ¿no? Sobre una época y tal. Y cada uno vivirá, ¿sabes? Su momento como subjetivamente. O sea, yo cuando veo un libro como el que hablaba de Nacho Vegas, así del libro, el disco este de Cajas de Música, sí, o este de Víctor Lenore sobre los indies y tal. Sí, Víctor Lenore, que no lo hemos mencionado ninguna vez en este programa. No, un saludo, Víctor. Claro. Y yo lo veo un poco, pues eso, o sea, que sí, que todo esto es verdad, lo del el tonti pop, el indie pop, el no sé qué. Yo lo viví como un momento de pandilla, de estar con unos con otros, o sea, me acercaba a gente por amistad, tipo pues Silvania, otros, yo que sé, pues Corcovado, que venía ya desde más lejos, Surfing Corcovado. Bicho. Me encanta Corcovado. Había... Mira, deja de espuma, deja. Espumajear. Claro, es... Y entonces cuando salimos nosotros, pues claro, o sea, hacíamos un poco lo que nos daba la gana. Que lo transmitiésemos o no, pues bueno... Lo mismo que me gusta el flamenco y entrevisté en Las Lágrimas de Macondo a Juan Peña, el de Brijano. Hostias. Pues me gustaba la música de esta de dar golpes con hierros. Es lo que quería aportar yo, ¿no? Que yo a los 90 tengo un problema, yo soy el 87. Yo los 90 me pillo muy pequeña. Yo viví los 90 después, yo viví los 90 en el 2000. ¿Tú no naces en los 90? Yo nací en el 87, yo tengo el... O sea, a mí, de hecho, lo que digo, a mí los planetas me pillaron muy pequeño. Yo tengo un trauma, que es yo no podía ir a festivales de música cuando nació Subterfuge porque no tenía edad legal. Y es muy curioso, ¿no?, de que siempre se habla del tontipop, siempre se habla de grunge y tal, pero sí que había, si escarbabas un poco, no es como la música actual ahora mismo, ¿no?, que ahora el indie... Eso, métete con la música actual, me encanta. No, sí, es una comparativa muy sencilla, ¿vale? Es simplemente de compararme Super Submarina, ¿no?, con grupos indie emergentes que están surgiendo ahora, de cosas muy interesantes, ¿no? Cosas como, pues como te diría, You Don't Know Me, por ejemplo, que ya se acaban de separar. Grupos muy experimentales, Juanita y los Feos, que también se acaban de separar. Quiero decir, ¿no?, que... Ha brotado algo más, sí, un saludo. Un besito, Celica. Es lo que digo siempre, ¿no? Que sí que es verdad que yo partía del indie pop. Yo crecí con el indie pop, el tonti pop, ¿no? Los personajes rebeldes, pues un poquito. La monja enana incluso. Ay, la monja enana. Me atrevo a decir que a tonti pop realmente, ¿no? Pero tú empiezas a rascar un poquito, ¿no? Empiezas a rascar un poquito y salen cosas muy interesantes. Y salen grupos que a lo mejor no lo llegaron a petar, pero sí que había como otro rollo, ¿no? Había otro rollo muy diferente que no tenía un círculo comercial. O sea, de hecho, gran parte de culpa de todo el surgimiento del tonti pop lo tienen las personas rebeldes, ¿no? Al amanecer, sí, yo creo que es la irrupción del tonti pop y que se hiciese comercial realmente. Sí, pero además es curioso que los personas rebeldes, que eran un grupo guitarrero y demás, es decir, de hecho, Felipe venía de un grupo mod de Barcelona, de los 80. Sí, como si fuesen, empezaron como si fuesen power pop. Sí, efectivamente, era como un rollo medio punk, una cosa un poco power pop, efectivamente. Pero, y luego, sin embargo, el tontipop tomó una deriva de Casiotone. Y se hizo un... Claro, sí, la Monja Enana o el Delecán y demás. Son grupos que tiraron por esa especie de tecno muy naif. Y de hecho luego derivó a Electroclash, que no sé si conocéis, sí. La etapa Electroclash, que eso fue ya el desbarre absoluto de... De no, nada tiene sentido, o sea, de... ¿Sabes lo que pasa? Yo en los 90 quizá... también es cierto que yo los mire con un poco de antipatía, porque a mí me pilló justamente... Claro, el año 90 a mí me pilló con 18 años. Y entonces yo entré, vamos a decir, en la juventud más... Es decir, el periodo de que yo tendría que haber vivido como de juventud plena, digamos, lo empecé y lo acabé en los 90. Y, o sea, porque claro, tú también tenías más o menos la misma edad. Yo soy del 75, entonces claro, pues un poquitito más pequeño que yo soy del 72. Es decir, yo cuando llegaron los el 2000 yo tenía ya casi 30 años. Yo ya veía las cosas con un poco allá de distancia y con un poco de ironía. Pero es que es cierto que tú tienes 18 años y te estás, vamos a decir, haciendo una opinión y entonces empiezas a comprar el Rock Deluxe y entonces todo es élite. ¿Vale? Es decir, a mí una cosa me jodía mucho de los 90, que entiendo que sigue pasando en muchos círculos, que era mucho la mirada por encima del hombro. Sí, ¿sabes? Eso es precisamente de lo que ha hablado Víctor Lenore otra vez. Joder, con Víctor Lenore, de verdad, le vais a tener que hacer accionista de Agora Radio. Sí, sí, sí, sí. Y es precisamente de lo que hablaba y de lo que estuvimos hablando en la terraza de Kur. Aquí Diego, Miguel y yo. El Rock Deluxe o el Mondo Sonote, era el rollo era... Esto está de puta madre y si no te gusta esto eres gilipollas. Esto es lo que venía a decir el Rock Deluxe. Bueno, y entonces claro, tú decías, y tú que decías, hostia, yo no puedo presentarme en el Maravillas, que entonces se llama el Maravillas. Creo que han vuelto a llamarse Maravillas. No lo sé, la Nasty. Sí, pero que ahora se llama otra vez Maravillas. Sí, porque Nasty lo pusieron Nasty a finales de los 90, pero bueno, claro. Hubo un largo periodo de tiempo en el que fue el Maravillas y el Templo Irindi, claro. Es que solo conocí a Nasty como actor, entonces no. Claro, efectivamente. No, pero se llama otra vez Maravillas, sí, hazme sí, caso, joder. Sí, de hecho están ahí Gotse de Comedy, que lo sepáis. Bueno, ahora mismo, de ahora hecho. Mismo está Gotse de Comedy en la Sala Maravillas. Pues un saludo a Gotse de Comedy, que no nos están escuchando, evidentemente, pero se van a escuchar el podcast. Por cierto, ahora hablas de Móstoles, yo vivía en Móstoles en aquella época y era fantástico porque hicieron una especie de Maravillas de Móstoles, el Parlife. Y entonces era fantástico porque se juntaba allí lo más granado del chonismo mostoleño con los cuatro indies que había y al final acababa siempre pelea, había siempre peleas, te tiraban por la escalera para abajo de una hostia, pero era maravilloso. Si os parece voy a... bueno, lo va a pinchar César. Y si no nos parece, ¿qué? Te jodes. Vale, eso es lo que quería escuchar. ¿Tú no habías dicho que no ibas a hablar del tema? Es que Rosillo me pincha y claro, en fin. Está presente la mujer de Oyoki, por favor, controlaros un poquito. Un beso, hola, ¿qué hola. Tal estás? Hola. No, sonríe, es más maja tu mujer. No como tú. Es que tiene que contrapesar la cosa. De ay, Vera, cómo te gusta que te fustigue. En fin, César, por favor, ponnos algo de mi gala, ya que lo hemos mencionado tanto, para escucharles. Es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la cruzó el tren. Era muy diferente entonces. Muy diferente, señor Scott. Muy diferente. Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la cruzó el tren. Era muy diferente entonces. Muy diferente, señor Scott. Muy diferente. La primera vez que llegué a Sigon fue en una diligencia. Algo muy parecido a esto. Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la quitó el tren. Era muy diferente entonces. Muy diferente, señor Scott. Muy diferente. Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la quitó el tren. Era muy diferente entonces. Diferentes y frescos. Sí, es muy joven. Usted solo conoce las ciudades de que la cruzó el tren. Era muy diferente entonces. Muy diferente. Dejar el tema hasta el final porque la verdad es que es mi favorito de mi gala, no fragorito. El fragorito. Fragorito. Pero es que tenemos que entrevistar a Oyoki, aunque te has quedado a gusto durante el programa, estás soltándolo todo. Sí, bien. Pero yo venía a hablar de mi libro. Como ya, como por un eso. Y de ni libro ni pollas aquí, ¿eh? Que es, joder, me cago en la puta. Te estoy diciendo que te voy a entrevistar ahora y te empiezas a meter conmigo. Ahora no te entrevisto. Ahora que quedan 5 minutos, no te jode. Espera. No quedan 5 minutos. Hablemos de la ilustradora de tu portada, Bea Tormo. Bea Tormo. Una chica eso, muy maja, bien. A la que no tengo el gusto de conocer directamente. No. No, solo. A ver, el libro. Se edita dentro de una colección que el libro, contiene, por que contiene cierto, más... son hay, dilo tú, malditos terrícolas. Malditos terrícolas. Sí, joder, eso sí, te ha costado, ¿eh? ni que no lo hubieras leído. Madre mía. Pero si tengo una reseña en el blog, creo que ya he repetido varias veces la dirección del blog, no lo voy a volver a hacer. Sí, pues vamos, repito varias veces entonces mi libro. El título de mi libro, que creo que tienes que repetirlas tantas veces como mi apellido. Como tu apellido, efectivamente. Es curioso que yo vea a Tormos y que la conozco. Va, pues yo no, ¿sabes lo que pasa? Que es lo que te decía, el libro malditos está incluido... Terrícolas. Terrícolas. Malditos terrícolas. Está editado por una editorial que se llama Hilarión. Y dentro de la colección... en la que está incluido el libro, todas las portadas las hace Bea Tormo. Entonces, yo no la conocía... Luego, ahora sí que es cierto que, bueno, pues mantenemos una cierta amistad y un cierto contacto por Facebook, pero no tengo el gusto de conocerla. Pues sí, tienes la oportunidad de ser Caniculadas, que sí, está sí, llevando... Sí, sí, sí, Caniculadas. Maravilloso. Y ahora, también está en... Ya no está en el jueves, está en Orgullo y Satisfacción. Sí, que también bueno, es igual. Hablando de Oyoki, realmente... Ah, no, vamos a hablar de Oyoki, vamos a no, hablar vamos de... No, vamos a hablar del jueves y de qué ha pasado ahí. Hablando de Oyoki, hay que mencionar que sale un relato tuyo en una antología de cuentos infantiles dentro de sí, poco. Háblanos de esto un poco. Porque yo, efectivamente... Aparte de tu parte cínica y que dan ganas de pegarte y demás, tienes una parte tierna. Claro, sí, es verdad. Yo parece que soy un cabrón y verdaderamente lo soy luego y tal, pero sí que es cierto que yo luego tengo mi corazón. Entonces, lo bueno es que Diego está mirándonos en plan, ¿esto qué es? ¿Dónde me he metido? Oyoki. Te voy a decir una cosa, Diego. Además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando Rosillo estaba diciendo todo el rato mal tu apellido, sí, yo me sentía muy identificado contigo, pues, primero porque me no apellido, lo he dicho mal, mi apellido Oyoki, y entonces todo el mundo lo ha dicho mal. Pero precisamente por eso, por la gente como nosotros, que tiene un apellido difícil, el protagonista de mi libro se llama Iván Uturría. Y esa, y además da la casualidad de que es una antigua estrella del rock. De manera que la gente lo reconoce. ¿Hablas de mí? Lo reconoce. Sí, sí, sin conocerte, fíjate que yo tenía la premonición de que iba a conocer a una persona como tú algún día para poder contarle esto. Entonces la gente lo reconoce. La gente lo reconoce por la calle, pero realmente no dice, nadie dice bien su apellido. Entonces todo el mundo le llama Urrutia. Y entonces el tío se pasa la novela explicándole a todo el mundo que no es Urrutia, sino que es Uturría. Y eso es algo que yo te he visto esta noche y digo, para estas personas es para la que yo he escrito mi libro. ¿Verdad, Diego? Para poder sacar a luz esta verdad que está ocurriendo y que nos hace sufrir tanto. Tanto deletrear tu apellido. Sí, sí, sí. O sea, lo de Oyoki es una puta pesadilla. No, no, tenéis que tener verdad problemas para deletrear vuestro apellido. O sea, yo os admiro, de verdad. Mira, el otro día estaba en un sitio y me digo, ¿cómo te llamas? Oyoki, tal. Y me ponen Oyoki y me lo ponen. Oyoki se escribe con dos L's y con Q. Me lo puso con Y y con K. Dios. Y le digo en plan ironía. Digo, si lo pones con H ya lo rematas. Y la tía lo puso con H. Digo, no, coño, que quería decir que si lo pones con H ya lo escriben mal del todo. Y la tía no lo entendió. Me miró como diciendo, ah, pero no vas con H. No, no. Y tampoco con Y y con Q. Y no, pero bueno, como iba diciendo, tienes un relato. Bien, decíamos efectivamente yo tengo... pues un lado también tengo mi corazón y entonces un amigo... Como veis, nadie me respeta en este programa. Bueno, Rosillo, pero es que tampoco respetas tú a los invitados, porque yo estoy intentando seguir adelante y no me dejas hablar. ¿Cómo que no? Pero si te estoy dejando hablar. A ver, venga, hagamos una cosa. Tú me das el pie y yo continúo. Habla. Venga, dame el pie. ¿Que te estoy dando el pie? No, el pie sería... Bueno, entonces cuéntame algo de del libro solidario. Diego, cuéntanos algo de del libro solidario. ¿Ves? Cuéntanos sobre Urrutia. Muy bien, Diego, me alegra mucho que me hagas esta pregunta, ¿ves? Los Rosillos, así se hacen las cosas. Es que no tienes tu pillada a las medias en la radio todavía. Es un medio que tienes que trabajarlo más. Decía, hay una asociación esto está comprendido dentro de una colección de libros que se sacan todos los años, que se dedican a recaudar fondos para diferentes actividades solidarias. Uh-huh. Este año le ha tocado, los volúmenes se llaman Imaginaria, este es el quinto volumen y contiene efectivamente un relato mío. Son relatos infantiles, un volumen de cuentos infantiles, y lo que se recauda con la venta de estos libros, en este caso de este año concreto, está destinado a una asociación que se dedica a traer niños bielorrusos de la zona de Chernóbil durante un tiempo a España para que se descontaminen. Eso es muy 90. Sí, eso además es súper 90. Yo lo que espero es que a los pobres niños los traigan a Madrid ahora, porque está jodida la cosa. Como vi el otro día que estaba todo lleno de concentración de partículas de CO2 y tal, y digo, a Madrid que no los traigan a estos pobres muchachos, porque van a irse peor de lo que... Yo me acuerdo de pequeña que en mi barrio, en Carabanchel, estábamos hablando del barrio y demás antes, Carabanchel sí que traían a los niños de Chernóbil. Y era en plan de, bueno, nos hacía falta iluminación externa. El disco de Fantasy Bar lo grabamos con un niño de Chernóbil sentado en el estudio de Carlos Torero, porque lo había traído la madre de Rubén, y esos días la madre estaba en el País Vasco, no sé qué, y dice, ocúpate tú de él. Y estuvo sentado, no hablaba, no jugaba la maquinita y ya está. Además, no le hacían falta pilas, le transmitía su propio poder a... Pues esto. Vera Montessori y su particular sentido de humor. No, hombre, yo apoyo a todos los niños de Chernóbil, joder. Pues nada, hombre, que es una iniciativa que yo creo es bonita. Está muy chula. Y electricidad gratis. Efectivamente. Joder, superamos la crisis del petróleo gracias a Chernóbil, ¿sabes? O sea, Dios mío. Pon un niño en tu casa. Vamos a seguir con... Reconduce esto, Rosillo, que se te está subiendo la barba, ¿eh? No puede ser, tienes que imponerte aquí en este programa. Dar Montessori da un golpe de estado. Es que no me podéis hablar de Chernóbil en estas horas de la noche. Bueno, pues me ha preguntado Rosillo si es culpa suya todo. Esto es así. ¿De qué me has hecho condescendencias antes, así que estoy un poco pasivo-agresiva contigo. ¿De qué va tu relato todo esto? Mi relato se titula Meñique, el robot pastelero, y trata de un inventor que quiere construir un robot ladrón de bancos porque no quiere dar ni golpe, y además su madre le pega porque no hace nada y no consigue dinero. Entonces el tío inventa cosas que no valen, y entonces el tío decide inventar un robot ladrón de bancos, pero el robot se revela porque quiere hacer pasteles para hacer feliz a la gente, y bueno, en fin, pues eso. Es bonito. Es un cuento infantil. Oyoki colecciona robots. Claro, pues de ahí mi afición, efectivamente. Entonces dije, un cuento infantil, digo, ¿qué les gusta a todos los niños? Los robots, esto no falla. ¿Qué me gusta a mí? Los robots, esto no falla. ¿Qué le gusta a todos los niños? Perdona, no conozco ningún niño que no le gusten los robots. No, flip, les gustan los robots. Efectivamente. ¿A ti te gustaban los robots? Sí, mucho. Es que te veía sentir ahí. Claro, pues lógicamente, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad le gustan los robots, esto es así. Mira, Wally. Hay un estudio del tío este que te ha dicho antes, Montessori, que dice eso exactamente. Dice lo de los medios de comunicación y lo de los robots y los niños. Sí que, por ejemplo, yo hice un especial de robótica en mi otro programa, que no voy a decir el nombre, está el lunes. ¿Y por qué no lo dices ya? Es divagancia y dinero, señores. Es divagancia y dinero. El programa no ha hecho falta que te pinchara demasiado. Y si hace mañana es un programa excelente. Un saludo a divagancia y dinero. Muy bien. Somos el programa que te habla de todo sin tener ni puta idea de nada. Y bueno, pues en eso no soy los únicos, ¿eh? Sí. Maruenda lo hace continuamente. Yo lo que quiero dejar claro antes de continuar con esto es que se nos está acabando el tiempo. Sí, sí. Entonces, si realmente queréis que entreviste a Yoki. Básicamente no, básicamente hicimos un segundito, una aportación. Hicimos el especial robótica y estábamos todos flipados. Estábamos todos flipados. Normal, claro. Es un flipe. Puedes continuar. No. Getafe Negro. Háblanos de Getafe Negro. ¿Qué le pasa a Getafe Negro? Getafe Negro es una feria fantástica de novela negra. Porque no lleva niños de Chernóbil, entonces ya es que se quedan oscuras allí en la calle Madrid, los pobres. No, he estado en Getafe Negro. A ver, el rollo de Getafe Negro es que sois unos cabrones, ¿eh? Yo que vengo aquí con toda mi buena intención y buen rollo... Se te está volviendo contra ti, eso sí, es el karma. Sí, sí, que sí, no es sepas. El karma, sin duda. Es el karma. Sin duda, efectivamente. Es el problema de meternos a Montessori y a mí en la misma habitación. Están en Getafe ahora mismo jugando a las tinieblas. A ver, Rosillo, ¿cómo sigo yo? ¿Cómo me pongo yo serio ahora a hablar de esto? No puedo ya, en fin. La población de Getafe va a aumentar en los próximos meses. ¿Cómo se llamaba el técnico que no me acuerdo? César, pon una canción o algo, no sé. Bueno, voy a presentar la última canción que vamos a poner, ya que estamos, que es el compositor que estábamos hablando antes, que te ha dicho que te va a pegar, bueno, que te tengo que pegar yo en su nombre porque el pobre no vive aquí, el pobre, como si vivir en Cataluña fuera... A lo mejor vive en Chernóbil. Fue horrible, ¿sabes? Pero Marlon de Anclift, que dice que está muy mal que os separarais porque para un grupo con personalidad que teníamos, va y se separa. La verdad es que yo también lo sentí mucho porque me gustaba, pero aparte de eso no te vamos a fastidiar con ello más. Esta es una canción de... Que te calles, Vera. Esta es una canción de Marlon de Anclift. Acabamos de escuchar a Marlon de Anclift, esta vez sin chistes de Chernóbil de por medio. Se me ha pasado la risa. Ya se te ha pasado. Me he puesto muy triste. Así me gusta, que estés triste. En fin, estás seguimos. Triste como en 1995, una cosa así, ¿no? Ya no hace gracia, ya no se puede recuperar esto. El runner gag. Ya no podemos, ya no. Venga, ha perdido la gracia. Pues lo dejamos ya. En fin, como quedan 10 minutos y como siempre ocurre en este programa, la parte de entrevistas se va al garete porque siempre ocurren chistes de Chernóbil o empezamos a hablar de mariposas o... Son como gusiluces. En fin, da igual. Que como la parte de la entrevista ha sido al garete, yo te voy a comentar un par de cosas y tú me dices lo que... Yo te comento, tú me dices lo que quieras, venga. Vale. No Getafe Negro, fuiste a presentar un proyecto nuevo en la parte de no sé qué del editor. Sí, el no sé qué del editor. El no sé qué del editor. No, pero es que a mí también me ha pasado antes, que ya no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Es una, escucha es, al editor, pregunta al editor. Es una actividad que se llama Encuentro con el editor. Encuentro con el editor. En el que de alguna manera tú tienes que ir allí con público... Es una actividad abierta a la gente que pasa por allí, que se puede sentar y escucharte decir chorradas como pianos. Y es bueno, pues simplemente tú vas allí y vendes la novela, uh-huh. lo que estás haciendo. Y es una novela nueva. Sí, efectivamente. Entonces yo iba allí a venderla. ¿Eh? ¿Y va a ir de robots? No, pero hay un robot. Ah. No va a ir de robots, pero sale alguno. No, es una novela sobre superhéroes. Ah. Esto ya, como ya lo expliqué ayer. ¿Y vas a seguir con la parte de humor o...? Sí, no, claro, yo no puedo sustraerme a eso. Me pasa como a Vera, que me empiezo a descojonar solo. ¿Y nunca has yo pensado me tengo que ponerme serio, pero no puedo. ¿Y nunca has pensado en escribir algo no humorístico? ¿Alguna novela romántica o...? No, quería hacerla erótica y tal, erótica. Pero no, es que... ¿Con robots? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que si yo me pongo a escribir erotismo, me sale enseguida un señor con calcetines que folla con calcetines puestos, y entonces ya me empieza a descojonar y volvemos a entrar en bucle. Un beso a mi novio. Que también lo hace, ¿no? Continúa. Un saludo a Pedro. ¿Pero es de los que apaga la luz o para que no se los De verdad, yo no necesito saber estas cosas. Yo prefiero pero saber yo sí, que... Porque yo soy escritor. Yo prefiero creer que Vera es casta y pura y solo me toca a mí, ¿sabes? Yo necesito documentarme para estas cosas. No, Ay, por favor. Yo guardo mi flor hasta el matrimonio. Hay una... Hablando de lo que es novela erótica y robótica, se está poniendo mucho yo de guardo moda. Mi flor, pero vamos a hablar de porno. No, pero que hay un detalle muy curioso, el tema de robótica y pornografía y tal, que ahora, por ejemplo, está poniendo muy de moda en Estados Unidos libros eróticos con dinosaurios, que estamos a un paso de... ¿Con dinosaurios? Pero ¿sí? ¿Es zoofilia ya directamente? No, ¿cómo es paleontofilia. Virgen Santa, claro. Pero está muy de moda y, de hecho, con robots... Bueno, todavía no hemos llegado al nivel de Japón de tener sexo con pulpos. Bueno, eso lo dices tú. Eso, en fin, claro. Qué vida tan aburrida la tuya, Rosillo. No, pero quiero decir que... Es que hay un dibujante, no me acuerdo mismo el nombre, que es hiperrealista, que era de pin-ups, manteniendo relaciones sexuales con robots, que no me acuerdo cómo se llama. Eso es muy de los 80 también, fíjate. Es muy 80. Blade Runner un poco giraba en torno a eso. Es decir, los replicantes no dejan de ser robots. Y Pris, que era una de las replicantes que... Daryl Hannah era un androide... Pero es que Daryl Hannah, qué señora era. Bueno, y si tiramos hacia otra vez la cultura japonesa, tenemos ahí un manga que es de puta madre, que se llama Chobits, que luego también hicieron el anime. El anime no me gustó tanto, pero... Chobits estaba muy bien, ¿verdad? Chobits me gustaba mucho, que va precisamente sobre robots que... ¿Se quieren? No, va de robots chicas que están muy buenas, son rollo lolicón y demás, y entonces un hombre camarero se encuentra una Chobit tirada en la basura, la adopta, y es toda la historia y cómo se enamora de la Chobit, evidentemente. En el caso de España serían Chonits. Serían de Móstoles. Que serían de Móstoles, y el que se la encuentra tunearía el coche. Claro, la tunearía ella. Y ella también. La pondría unas llamas por esto ahí. Esto realmente es a lo que me refería cuando la parte de la entrevista se va a la mierda, porque yo estaba hablando de Getafe Negro, que es algo muy serio y muy underground y muy de radio, y estamos acabando de sexo volvamos, con robots. Volvamos a... Chonits en Getafe. Volvamos a las Chonits de Getafe. A ver, en Getafe Negro es un certamen. Ahora me da la gana y ya hablo yo de Getafe Negro. Getafe Negro, lo bueno que tiene es que es un festival de novela negra, con todos mis respetos para los lectores de novela negra, pero lo bueno para mí, bueno, al menos para mí, es que se ha abierto mucho a otros géneros, y sí que es cierto que está entrando un poco la ciencia ficción, el terror, etcétera. Y entonces, dentro de ese marco, yo he ido un par de días y fui un día a firmar ejemplares del libro de Malditos Terrícolas a una caseta, y ayer estuve haciendo la actividad esta. Y entonces la de la actividad esta verdaderamente interesante, porque bueno, ahí tú te encontrabas con un editor que lo que te hacía básicamente era putearte, es decir, preguntarte todas las cosas que no quieres que te pregunten. Y entonces está bien, porque te da una cierta cintura y... ¿Por ejemplo? ¿Qué preguntas te hacía? Pues todo tipo de preguntas sobre tu novela y cosas que no quieres. Por ejemplo, ¿por qué se van a vender tu novela? Y tú dices, ¿yo qué sé? ¿Por qué coño sé que...? ¿Por qué se va a vender mi novela? No puedo saberlo. ¿Por qué hay robots? ¿Hay robots? No, pero es que eso no. Claro, el tío era... ¿Tú, por qué la gente va a ver tu novela en un puesto de Getafe Negro y va a comprarla? Bueno, con esta duda metafísica que nos hemos quedado, vamos a ir terminando porque se nos acaba el tiempo ya, sí, que es que nos cierra la emisora y no queremos dormir aquí dentro todos juntos, ¿verdad? ¿Otra vez? En fin, no teníamos por qué hablar de eso. Por favor, Diego El Migala, Diego Iturriaga, lo he dicho muy bien, las veces que lo he dicho muy bien. Sí. ¿Dónde vas a estar presente, eventos que tengas últimamente, dónde te podemos seguir en redes sociales? Pues el 15 de noviembre toco con Charlie, Los Caramelos, uh-huh. en El Intruso, uh-huh. y el 18 de diciembre en el Fun House, en la calle Palafox, también con Los Caramelos. La de casa. Mm. ¿Y te podemos seguir por algún lado? ¿Tienes Twitter? ¿Tienes algo? Los Caramelos tienen un Facebook, tienen cosas así. ¿Tú huyes de las redes sociales? No, pero si tuviese algo que decir, oye, pues mirad esto, pero no tengo nada. Bueno, Yoki, tú vas a estar firmando más libros, vas a hacer algo aparte de tu programa de radio. De momento no tengo cosas a la vista. Voy a intentar terminar la novela, porque ya la tengo comprometida y ahora sí que me tengo que poner en serio a acabarla de una puta vez, porque la llevo ya un ratito. Y los lunes por la noche escuchar en CVB Radio. En CVB Radio, Cultura Pop, en la competencia vuestra. Uh-huh. La competencia de Vera, pues va a la misma franja horaria que ella. Sí, además justo. Y sí, ahí estamos hablando de, uh-huh. de robots y de chonis y de cosas así. Bueno, y a Vera ya sabéis que la podéis ir a ver todos los viernes al Artistic Metropol a las 10:30 de la noche. Un sarao de puta madre, que está fenomenal además. Y además este viernes hay fiestote gordo de Halloween, es decir... Hay que venir disfrazados, ¿eh? Sí, cómicos disfrazados, gente borracha, yo vomitando en una esquina, es comedia underground. Ay, Dios mío. Y bueno, como siempre, Elena Rosillo la podéis seguir por Rosillo Robert, la podéis seguir por su Twitter, que es... Elena Rosillo SF. Y como siempre, nos podéis escuchar en Agora Sol Radio, porque esto ha sido de Hipster Robert. Gracias. Put your head.